impresionante desde abril, más de 2.000 inscriptos, fue récord hasta ahora en Cañuelas. También somos la delegación que lleva más deportistas de la región, así que eso es muy importante que el apoyo de la intendenta Marisa Fassi. En Cañuelas el deporte es un derecho, así que estamos muy contentos porque se ha hecho un esfuerzo tremendo, tremendo económico, de trabajo, todo el equipo, desde la intendenta para abajo, estamos todos muy contentos, así que bueno, nada, disfrutar del deporte y vamos por más deporte en Cañuelas. Bueno, a mí me toca simplemente decir algunas palabras de bienvenida, de despedida, mejor dicho, de parte de los que nos quedamos, porque estos se van. Un gran orgullo, realmente. Recién decía aquí que contaba la importancia que tiene particularmente este año, esta edición de los Juegos Bonaerenses, por la cantidad de inscritos que ha tenido Cañuelas, que ha sido récord, por la cantidad de participantes que van a ser de Cañuelas, van a representar a Cañuelas en Mar del Plata. En las etapas finales de Mar del Plata van a participar 30.000 jóvenes y adultos mayores de toda la provincia en 116 disciplinas. Y Cañuelas tiene representantes en 60 disciplinas, es decir, vamos a estar compitiendo en la mitad o más de la mitad de las disciplinas que tienen estos juegos, es importantísima, y nada menos, nada más ni nada menos que en el año de nuestro bicentenario. Yo quiero decir simplemente que esto se debe a una organización que hace la provincia, pero también a un gran esfuerzo que hace el municipio para que ustedes puedan haber participado, todos los que participaron de las etapas locales y regionales y ahora de la etapa final. Hay una decisión política muy importante de nuestra intendenta Marisa Fassi, que ha dado el apoyo permanente y ha decidido que se trabaje y que puedan ir con lo mejor, yo supongo, los mejores hoteles, la mejor comida, cualquier queja acá con el amigo Adrián. Pero realmente hay una decisión muy fuerte de Marisa Fassi, de nuestra intendenta, para que ustedes realmente disfruten y puedan participar de esta etapa final. Sabemos que además es muy importante por todo lo que pasó. Venimos de una pandemia que nos impactó muchísimo y sabemos particularmente que esa pandemia impactó mucho en dos sectores que hoy están acá, que son nuestros abuelos y abuelas, nuestros adultos mayores y también nuestros jóvenes. Pero también, por decisión de nuestra intendenta en Cañuelas, siempre se buscó permanentemente tratar de encontrar y de articular soluciones para que el deporte no se interrumpa, para que la actividad cultural no se interrumpa. Y así fue que Cañuelas fue pionero en generar, por ejemplo, actividades deportivas al aire libre. Ustedes recuerdan, los profes también, que se acondicionó el Parque de la Salud. Y Cañuelas fue el municipio pionero que después otros municipios de la provincia de Buenos Aires empezaron a ver que el deporte era salud, que se podía practicar deporte con distanciamiento, con protocolos, y terminaron copiando lo que se hizo en Cañuelas por decisión de la intendenta. Esto que vemos hoy es el resultado de ese trabajo que se viene haciendo a lo largo de tanto tiempo. No quiero ser más extenso en esto, simplemente decirles que estamos orgullosos de ustedes, que queremos que ustedes estén orgullosos de representar a Cañuelas, porque Cañuelas es el mejor municipio de la provincia de Buenos Aires. Ustedes van a tener que ir y hacernos sentir orgullosos, no tanto por los resultados, si el resultado viene mejor, si la medalla viene mejor, pero si no, ustedes vayan, diviértanse, sean felices y sobre todo sean buenas personas entre ustedes y con los demás. Que los demás sepan que donde va la delegación de Cañuelas hay respeto, hay pasión, hay sentimiento y se respeta y se vive el bicentenario de nuestro querido Cañuelas. El saludo a nuestra intendenta y muchísima, pero muchísima suerte. Vamos, Cañuelas, y que nos vaya muy, pero muy bien. Gracias.